eso te dice el portero, que cuando se saluda se quita el sombrero. O si es tan orgulloso, te dice el portero, que cuando se saluda se quita el sombrero. Mira con lo que sale, y soy un gran señor, yo nunca lo quito porque me da calor. Este sombrero es el que tapa esa pelada, la pelada de mi tata. Este sombrero es el que tapa esa pelada que mi viejo se agarró. ¡Ajá! ¡Eso! Esa pelada que mi viejo se agarró.